porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com. Cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasía, Sally, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. ¡Oh, pues qué suerte! Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos, a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y bueno, ya estamos aquí en vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando. Nosotros somos dos terceras partes del equipo secuencial, como ya deben estar ustedes acostumbrados. El mismísimo tío Gamborimbo eventualmente llegará. Por acá me comentan que el tráfico de la Ciudad de México, la única ciudad que existe en esta república, perdón, Monterrey, no aplica, 8 edificios no lo hacen ciudad. Jalisco, Guadalajara, no, tampoco, o sea, no aplica. Y bueno, un saludo a la banda, como... Ahorita saludamos a la banda de... Por eso no te escuchan, güey. Hoy te traigo el micro y no te van a escuchar mucho. Hoy sí pienso hablar apretándome lo que haya que apretarse. Las orejas, güey, las orejas, sí. Y bueno, como ya escucharon, el buen Zico está de este lado a mi siniestra. Y por acá tenemos a Mola, la atención, es el epílogo de Sish en los números de Thor. Por acá tenemos... Thor contra Clor. Clor por el clon. Exactamente, así se le conoce vulgarmente. Gracias, no podía dormir por esa duda. Por acá tenemos el Second Coming, que se oye muy perverso, pero pues, X-Men, y ahí lo está dibujando Jost, la portada está muy, muy chida. No, no es Jost, es Mike Choi, que dibuja más que chido. ¿Choi? ¿No es? Ah, no, Jost es el de los interiores. No, Choi es el de los dibujos, Jost es el coescritor. Es la dupla de Kyle y Jost, que funciona mucho mejor en dupla. Se ha visto muchas veces en series animadas. Ellos son coescritores de lo que fue Evolution, X-Men Evolution. Ahí crearon a X-23. Y también son los coescritores de Next Avengers. Fíjate, eso es algo que debemos tocar un poco más adelante, Spider-Man. Antes de... ¿Cómo se llama esta cosa que va a salir de Spider-Man? Ah, bueno, es que vale la pena hacer todo un recap de Spider-Man, pero sobre todo en lo que fue las Hickman, que es el que lanzó a la fama, curiosamente, el sleeper de Secret Warriors, y que ha sido un sleeper muy, muy interesante con Nick Fury, ¿no?, al mando. De hecho, sí, por acá estoy viendo que traes ya el número uno del Heroic Age de los Secret Avengers. La alineación, sí le atinamos. Está Natasha Romanoff, que es de Black Widow. Está Hank McCoy, que es The Beast. Está War Machine. El War Machine está ahí también. Está Valkyrie, que era la de la capa que habíamos comentado en algún programa. Si no lo recuerdan, shame on you. Está el Super Addict, perdón, el Super Soldier. Perdón, ¿cómo se llama el adicto este? Rogers. Ese güey. Está el Green Lantern Wannabe de Marvel, que es Nova. Que ese sí no le atinamos, ¿eh? Me parece que nadie le atinó a Nova, es el que estaba volando, ¿no? No sé. Es un poco fuera de lugar, la alineación da pie a mucho juego que va a tener este grupo. Y regresó. No, sin ya. Ah, sí, perdón, las llaves. Creo que si te llevas las llaves es más fácil que abras, permíteme un segundo. Y creo que las dejé ahí en la oficina. Puma, ¿le prestas tus llaves acá al señor? Están ahí luego en la esquinita de la mesa. Y... No. Gracias, Puma, por quitármelo de encima. Así puedo yo seguir hablando. Estamos platicando. En concepción, Alfred Pennyworth no era como lo conocemos ahorita. De hecho, era un mayordomo regordete, simpaticón. Ajá. Que a exigencia más bien de los productores de la serie de televisión en 1966. Recordemos que Batman, la película, sale en 1968, no en 1966. Es de los pocos casos en los que la serie sentó tales precedentes que decidieron lanzar un poco más adelante la película. De hecho, a mí se me hace bastante pitero que de repente todos los superhéroes de todos los supervillanos de Batman, perdón, como el Joker, el Penguin, ¿qué más andaba por ahí? Que sale con máscara, güey. Así como que a ver, soy el Joker, como pa' qué carajos. Todos sabemos que Ben Grimm es The Thing. No es Alex. No es el Paladín. Es Ben Grimm. El nombre completo de Ben Grimm. De este está. Está para coleccionarlo. Está para ponerlo en vitrina. The Human Torch. Ajá. No es Chris Evans. Evans, niñas, no es Chris Evans, ok, quiero que me digan el nombre completo de The Human Torch, de Johnny Storm, ¿cuál es su nombre completo? Aunque usted no crea, ¿cuál es el nombre completo de Peter Parker? The Friendly Neighborhood Spider-Man. Ese es. Mucha gente no se sabe el nombre completo de Peter Parker. Entonces, díganoslo. Por ahí tenemos. Yo creo que middle name, el más famoso, es el de Hulk. Probablemente, si no se lo saben, right. Crisis on Infinite Earths, estamos hablando. Y al final, este no es tanto de nombres, sino apellidos. Wonder Girl, Donna Troy, tiene, pues no tiene un nombre, pero tiene arte. Apellido así rápido, fácil, obviamente. Y aquí hay alguien que ustedes ni siquiera se van a ni se lo imaginan. Quiero que me digan el segundo nombre de Clark Kent. Así como lo escuchan, el segundo nombre de Clark Kent. Bueno, nosotros vamos a un corte. No, pero sabes que hay que mencionar que efectivamente Jason Todd sí tiene otro nombre. Y después de 20 años, hasta las boletas las queman, mi querido Gilberto. O sea que ya no tienes derecho a reclamar tu lana. Nunca mente. Bueno, lo que es rápidamente es Bucky Barnes, también tiene doble nombre, que es el nuevo Capitán América o el Winter Soldier. Trickshot. Exactamente. Si ustedes también creen que los mutantes no se salvan, bueno, ya vimos que Iceman, que Bobby Drake tiene doble nombre. Quicksilver, el hijo de Eric Leshner, Magnus Leshner, tiene doble nombre. Díganoslo. Nos vamos a un corte. Ahí los dejamos pensando. ¿Con qué nos vamos, Pomancus? Nos vamos con el himno. Ahí está. Tienen tiempo para pensarlo, mendigos. ¿Ok? Esto es Destripando. Somos el equipo secuencial. Clark y Psico, Nightboy, el Marshmallow en los controles. Vamos, venimos. Tiene a Paquita la del pan. Y es que lo que tú me hiciste. I said, yeah. Well, I can't see anyone else smiling at it. of you and dance. Te recuerdo nuestro correo electrónico de destripando así tal cual como se escucha de strippando arroba quietloudfm.com. Muchas gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo, a los que no nos han estado escribiendo bolas de bolsones. Ajá, ya pónganse a hacer algo, por amor de Dios. Y ¿por qué no lo platican esto en los cortes si me dejan de distraer en programa ustedes dos? Gracias. Bueno, yo lo sé, pero es que como están platicando dos, no les puedo dar el micro a ninguno. Seguimos, como se pueden dar cuenta, como alguien no los hizo notar en un correo, estamos hablando de manera organizada, de uno por uno. Bueno, ¡ja! Hasta eso fue organizado. Aunque no lo crean, hasta eso fue organizado. Entonces, siguiendo con la plática, les cuento el origen de eso de los segundos nombres. Les decía yo que estamos en un preparando el programa, nuevamente es la tercera vez que lo digo. Y de repente salió la cuestión de Alfred. Y de repente, oye, ¿te acuerdas del otro Alfred? Del que, curiosamente, sale en Shadow of the Bat, en Zero Hour. Puros hombres ahí en la mansión. misteriosamente matan a Alfred y sacan a la tía Harriet, que era la tía de Dick Grayson. Por aquellos que no lo saben, la tía Harriet, que salía en la tele en el programa de Batman de los 60, de quien era tía, era de Dick Grayson y era su tía. Era su tía sanguínea, que se va a vivir porque cuando mueren los papás de Dick, dice: ¡ay, pobrecito! Ella va a cuidar. Entonces llega también a la mansión y vive con toda la padrotes del baro de Bruno Díaz. Pero cuando van a precisamente hacer la serie de televisión de Batman, los productores quieren de regreso a Alfred. Porque lo quieren como un personaje que dentro de la serie, y ellos dictan que quieren su regreso en el cómic, y por eso toda esta historia del Foreigner, que era un de Alfred, queda como Alfred Deus Crane Pennyworth. Entonces, porque todos lo ubicamos como Alfred Pennyworth, pero el nombre completo es Alfred Deus Crane Pennyworth. De ahí surge la plática de todos los héroes que muchos de ellos tienen middle names. Que la verdad pasan regularmente desapercibidos. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente no sabe que Peter Parker tiene un middle name. Mucha gente no sabe que Superman tiene un middle name. Mucha gente no sabe ni siquiera el nombre completo de Barry Allen. O sea, que no ver el Barry y de dónde sale. Ojalá. Deja el Jordan. No saben cuál es el nombre completo. Entonces, de ahí surgió la plática. Y bueno, pues él sigue viendo el lado editorial, cosa que Jeff Jones no ve nada del lado editorial. Él se dedica más bien en medios, en medios, en televisión, cine, videojuegos, juguetes, merchandise, ese tipo de funciones son las que tiene Jeff Jones exclusivamente. El lado editorial lo ve Dan Didio y Jim Lee, aunque se intuye que Jim Lee está más bien enfocado al lado editorial digital Dan Didio al lado editorial tradicional, ¿no? Efectivamente, es algo que habíamos comentado cuando hablamos en el puesto. En cuando tomó se hizo la Trinidad, por decirlo de algún una manera DC Comics. Creo que sí funcionando tanto tiempo ya para descarga de cómics, ¿no? Y respaldo alternativo. Que la idea es de que no sean respaldos alternativos, que es piratería. La idea es de que tú los puedas adquirir directamente en línea, de forma legal. Disminuyes ciertos costos porque no tienes el costo de la impresión y lo hará más barato, evidentemente, el cómic que tú puedas comprar. Puede aumentarlo a un público mucho mayor. $4 es precio mínimo garantizado de los cómics. No, todavía hay algunos de 3 en ambas compañías, ¿no? Va mucho por el nivel de ventas. Cómics como Amazing Spider-Man se mantienen porque son cómic que tiene recortado, que no ha salido. Ni Layla Miller ni nada de eso. No. Tienen poderes distintos. De hecho, ella es una phaser, una time phaser de alguna manera, Y está escrito bien. No es la octava maravilla, pero bien. Es el fusil de Dar. Sí, no. Es que se siente cuando te... Efectivamente, te lo está. Lo que pasa es que está levantando la portada de Thanos Imperative, que está poca madre, hay que decirlo. Está muy padre, pero evidentemente Thanos es el fusil de Darkseid. Cabe mencionarlo que Jack Kirby, digo que Starling nunca lo negó. De hecho es homenaje a Darkseid. Efectivamente, como lo es de Didio, claramente Jeff Jones, yo creo que un símil, si lo pudiéramos hacer y tuviera que subir a alguien en esos puestos, el mismo Quesada lo ha mencionado muchas veces. Es Bendis y Millar, efectivamente. Bendis similar, de algún modo son sus Jeff Jones y Morrison ahorita. Morrison tiene mucho peso dentro del universo DC ahorita, pero no olvidemos que también él lo tuvo en su momento con JLA y después fue a Marvel. Y editorialmente, cabe mencionar, también haría falta mencionar, no sé por qué tanto lo alaba, por el trabajo que hizo en Vértigo, Axel Alonso es uno de los consentidos de Joe pasada. Y www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico sigue siendo destripando @quietloudfm.com. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, los monitos a tus oídos, y bueno, tú sabes quién es Sigmund. Siegfried. Jake Olson y Sigurd Jarlsson. Efectivamente. A ver, dísemelo. Son alter egos de Thor. Obviamente, si les decía el doctor Donald Blake, que es el nombre completo no es Don Blake, es Donald Blake. Es decir, y Eric Masterson, pero Eric Masterson, de hecho, el tiempo que duró Eric Masterson en Thor, a mí se me hacía supremo. Pero, ojo, Eric Masterson no era Thor. Le dan los poderes de Thor, se los quita Odín como para las películas de Iron Man. No tiene ubicado que el nombre completo de Tony Stark de entrada es Anthony. Y además, eso sí, no es tan difícil. No, no, pero no sorprenda que haya dos que tres. Es que no lo ubiquen. Es como Pepe el toro se llamaba José. Pero mucha gente decir no. Pepe el toro, sí. Pero bueno, es Anthony. Es Anthony Edward Stark. Su nombre completo es Anthony Edward Stark. Es correcto. Cabe mencionar, digo, este sí es conocido, de cierta manera. Digo yo lo digo, yo no sé qué tan geek sea, pero bueno, El nieto favorito de la tía Pedro. FM.com. Nosotros somos el equipo secuencial. ¿Con qué nos vamos? Pumancus. No, no sabemos. Eso es sorpresa. Musiquita alegre. Sí, como o no. Eso es tripando los bonitos a tus oídos. Regresamos. I often think of you. Every step the way conciencia quantum. Un programa dedicado a la investigación de lo paranormal, lo trascendente. Y todos aquellos temas relacionados con el universo de la mística. Misterio. Dios antiguo. Enigma. Thank you. Jefe, Dina, Laurel, Lance. Y sí, bueno, gracias. Entonces me toca a mí, obviamente, Nightwing, el nombre completo de Dick Grayson. Saludo a Joto de Joy, sí, cómo no. No, un saludo al buen Joy. Sí, que ya no tiene, partner. Que la conexión cómica se quedó en todo el drama shalala, güey. O sea, el drama shalala, pues porque ya sabemos cómo es yo, ¿no? Pero bueno, en fin. Retomando Nightwing, el nombre completo es Richard John Grayson, así y tal cual como lo escuchan. Richard no se llama Dick, se llama Richard Dick, que es el diminutivo de Richard, y es Richard John Grayson. Y a ver, ya que andas en esas, el de Robin. Bueno, el de Red Robin ahora, que es Tim Drake, o como le han puesto ahora a Tim, porque algunos dicen, ay, es que lo adoptó, ¿no? No, ella se hace Darkstar. Después del divorcio. Sí. No, él era un fotógrafo, de hecho. Maestro de historia. Él era un güey normal. Ese era todo el chiste. Él no era ni superhéroe ni nada por el estilo. Era un tipo meramente normal, del cual se enamora a Donna. Y bueno, pues ahora sí, claro, aquí te toca el nombre completo. Señor, ahora sí, porque aparte yo he de rectificar, yo no me acordaba de este nombre. Pues a mí me corrigieron. Yo estaba seguro que no existía, que Clark Kent no tenía middle name, pero sí lo tiene. Su nombre oficial, su nombre completo, cuando lo recogieron de la navecita con la sabanita, lo bautizan como Clark Joseph. Es del todo el Superman tradicional. De hecho, en la novela mata en Superman como name es Bucky, exactamente el Winter Soldier o el actual Capitán América, es James Buchanan Barnes, de ahí y el Bucky por Buchanan. El Bucky no era así para decir, mira, soy más chido que los negros. No, porque era una ofensa para los negros. Por eso, o sea, yo los ofendo conmigo. Oh, okay. Oféndelos como puedas, pero vas a ver cómo te va. No. Bueno, de ahí nos vamos con Daredevil, The Man Without Fear. No es Matt Murdock, es Matthew. De ahí el Matt es Matthew Michael Murdock. De hecho, aquí hay una parte muy interesante, porque hay un arco en el que Daredevil Matthew Murdock, para evitar que descubra su identidad o que vean que es ciego Daredevil o cosa por el estilo, inventa que tiene un hermano gemelo, y curiosamente el hermano gemelo es Michael Murdock, y que era el mismo. En realidad nunca mintió. Es que yo soy Matthew Michael Murdock. Entonces, Matthew y Michael, que eran exactamente la misma persona. Y en el cómic es Robert Buff Bruce Banner, porque este tiene una explicación muy, muy simpática que ya le hicimos, de hecho, en la revista secuencial. Y de ahí se revela que, por cierto, ya revelaron

crash through the wall and into the street, kicking and a gouging and the mud and the blood and the beer. Haber caído la transmisión, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, entonces, siguiendo con la cuestión de los nombres, yo le comento ahora, siguiendo con la gente de Marvel, que el otro nombre que tenemos era después de Hulk, que es Robert Bob Bruce Banner, Hawkeye, que es Clinton Francis Barton. Lo tenía que decir porque si no me vas a quitar el micrófono. Quedan. Por eso es. Ahorita te lo doy, pero quedan como 6 minutos, entonces no me iba a dar tiempo, ok. Ahí vas. Desgraciado. Bueno, muy sencillo. El Bob fue un error de Stan Lee, él escribiendo Hulk, de repente le puso, como lo hemos platicado, el utilizaba aliteraciones para no olvidarse de los nombres. Entonces Bruce Banner le sonaba parecido. Y en ese caso le dijo que se le hizo muy sencillo ponerle Bob Banner. Entonces a Lucas Cage, y como dato adicional es Nicolas Cage toma su nombre. Él es Nicolas Coppola, pero para deslindarse de su familia, no por un pleito, sino porque no quería que sintiera esa. Exacto, hay que que había sido el nepotismo del tío director. Claro, claro. No, pero obviamente no influyó en nada, ¿verdad? Del tío. No, no, no, seguramente, sí, no. Pero precisamente para que no fuera relacionado y se viera como un acto de nepotismo o el su carrera, él cambia su nombre. Él siempre ha sido fan de cómics, aficionado a los cómics, y lo cambia por Luke Cage, basado no, por Nicolas Cage, tomando el apellido de Luke Cage. Un completo simil al cambio de Carl Lucas, que Carl Lucas lo cambia por ser el bueno, por llegar tiempo por prisión, así de sencillo, ¿no? En su red Maximoff, de hecho el Maximoff es el apellido de este Django Máximo del húngaro gitano. Pues que no olvidemos que pasaron muchos años después de la creación de Scarlet Witch y Quicksilver, se reveló medio forzadamente el que Magneto era su padre. Porque incluso hay unos hay unas historias de las primeras no recuerdo el título, posiblemente en Avengers. Pero en el que incluso Magneto como que le tiraba medio la onda. Wanda. Y años después de revelado